satisfaciendo primero su ambición desmedida sin importarle el medio ambiente que lo rodea. Queremos decir que las enfermedades se producen porque el hombre sin conciencia actúa en contra de las directrices naturales de la creación. Él quiebra constantemente las normas universales de muchas especies sobre el planeta, tratándolas y encaminándolas al exterminio por su falta de conocimiento y entendimiento, creyendo que al ser animales no tienen ninguna importancia. Estamos refiriéndonos a la matanza y comercio indiscriminado que existe del reino animal. Nos referimos también a la alimentación indebida e inescrupulosa del reino animal, los cuales son criados y alimentados erróneamente para que sirvan de sustento al hombre. El reino animal en forma general fue creado por los mundos regulares para que fuese vegetariano, pero ustedes están alimentándolos con restos de animales, productos químicos, hormonas anabólicas, las cuales han sido degeneradas artificialmente en los laboratorios y con ello engordar o dar una apariencia proteínica en los productos preparados de animales, etc. Esto está trayendo un desequilibrio químico tan grande y tan peligroso, que el DNA animal se está degenerando y distorsionando. Ustedes se están alimentando de toda esa distorsión genética y química que al final es lo que produce las enfermedades tan raras y extrañas que ni ustedes saben de dónde provienen y menos van a saber cómo curarlas. No hablamos solo del reino animal, los alimentos que ustedes ingieren y compran en los mercados están tan llenos de químicos, que es imposible enumerarlos. Les estamos recomendando cambiar sus hábitos y alimentarse del reino vegetal. Solo así podrán evitar y erradicar las enfermedades que los atacan. Les decimos con conocimiento de causa y efecto, ustedes no las van a curar o suprimir mientras continúen alimentándose inadecuadamente. Mientras no entiendan el proceso químico de sus cuerpos y sepan qué alimentos ingerir, ustedes se encontrarán perdidos en la inmensidad de la ignorancia, y esto es lo peor que les puede suceder, porque vivirán en la oscuridad del analfabetismo funcional. El hombre cinabrio es un irresponsable de su planeta, de su especie y de todo lo que lo rodea. Algún día el hombre ignorante y sin conciencia, ambicioso y codicioso, no podrá continuar comercializando y produciendo alimentos dañinos para el ser humano, no podrá continuar matando o alimentándose del reino animal, porque el hombre humano de conciencia le prohibirá semejante barbaridad. El hombre humano consciente del futuro se alimentará del reino vegetal, porque aprenderá a través del sufrimiento que cada creación del universo tiene su lugar y que él deberá respetar la genética universal de creación.